una pequeña descripción de cuál es la situación del proceso contra Nélida Rojas, su familia y la organización Túpac Amaru aquí en Mendoza. Mientras vamos preparando, vamos a poner esto en onda y vamos a ir escuchando un poquito de música, como siempre, Jorge Cuello y el Grupo Alturas engalanando estas jornadas nacionales y populares. Así que, bueno, vamos a ir escuchando al Jorge y después vamos a dar comienzo formal a este informe. Bueno, en esta alternativa le vamos a poner un poquito de música mientras esperamos que lleguen los compañeros que faltan. Una parte, el 80% del Grupo Altura está acá. Le damos la bienvenida y los buenos días con un poquito de música que dice más o menos así. Yo te he dicho nos casimos, pues diciendo que tal vez sería bueno que probemos a ver eso que tal es. te propongo, Siriñaco, que tú estás tarde al lugar, palanzana del tabaco, vámonos a trabajar. He comprado chita nueva en la feria en Sumalao, es cuestión de hacer la prueba de vivirnos amañao. La la la la la la la la la la la la la la, es cuestión de hacer la prueba de vivirnos amañao. Miren si se da fuerte la imagen de los pueblos originarios que estamos haciendo en Siriñaco, que habla de la pareja, y hay una parejita de abejorros que están ahí pegaditos. Vamos con la primavera, ¿no? Adentrito, y si Dios nos da un changuito, a mí no me ha de faltar voluntad para andar juntito, ni valor para trabajar. Y si tu tata se entera, ya tendrá consolación, que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Te propongo como seña, para saber si me querís, cuando vas a juntar leña, sílvame como perdí. A ver la palma. La la la la la la la, ahí va. La la la la la la la, cuando vas a juntar leña, sílvame como perdí. Bueno, apenas aparezcan los medios, que seguramente van a venir de a montones. Vamos a tener que hacerle el lugar para que entren los móviles. Ustedes saben que a partir de que se han hecho gigantes los medios, tienen ahora camiones y esas cosas para llegar. Hasta el fin del mundo llegan. Bien. Hicimos esta canción de los pueblos originarios con respecto a la pareja, a la familia, porque empezaron con Milagro, siguieron con todos los compañeros de la Tupac de Jujuy, siguieron con Nelly de Rojas y con toda su familia. Todavía no está muy claro por qué tanta violencia para apresar, por ejemplo, a Federico, que estuvo todos los días yendo al juzgado, acompañando a los compañeros que estaban reclamando. Se presentó cada vez que tenía que presentarse. Le cayeron a las 5 de la mañana, le cayeron encima con Rambo y sus asesores, y lo castigaron violentamente, sin sentido. Bueno, esta es la forma que tiene el gobierno de manifestarse ante el pueblo para que tengan miedo. En vez de las fuerzas de seguridad, en vez de estar para cuidar a la gente, está para castigarla. La justicia, en vez de defender a los que trabajan, por ejemplo, recién venimos a la Plaza San Martín, que va a costar 53 millones de pesos y 96 millones cuesta el arreglo de la calle Aristide Villanueva. Si sumamos los dos, si son 160 millones de pesos. Son exactamente 450 casas hechas por la Tupac, si sirve el dato. O sea, se podrían hacer, al costo que les hace la Tupac, 450 soluciones habitacionales para 450 familias. Si esto no es el mundo del revés, ¿a dónde estamos, no es cierto? Bien. Vamos a hacer ahora una canción que a nosotros nos gusta mucho, una zambita, si se acuerda, mi compañero. Dice así. Don Raúl Carnota, que anda caminando por las estrellas con su guitarra, bagualeando de estrella en estrella junto con Jorge Marcial, y seguro que lo estará pegándole unos grititos cuyanos por ahí. Vamos a hacer esta zambita de Raúl Carnota, que dice más o menos así. Thank you. en los ranchos. Nací, me llaman el mandeño. Algún mistón supo acunarme de changuito en mi sueño. Algún mistón supo acunarme de changuito en mi sueño. Araná, tirupiá, va cantando mi caja y una copla sube a la luna buscando la mañana. Y una copla sube a la luna buscando la mañana. Cuando canto siento que es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar al vidalear nuestra tristeza. Yo soy cantor vidalero de mi tierra santiagueña. Adrián Palacio. Soy cantor, busco al sol, vidaleando hasta el sueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez, mezclado con la tierra, florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Cuando canto siento que es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar al mirar nuestras tristezas. Yo soy cantor vidalero de mi tierra santiagueña. Gracias. Una cosita que habíamos convocado para hoy a todos los compañeros del Frente de Apoyo y los compañeros que se arrimaron hoy día. Estamos haciendo una colecta para el merendero, primero los chicos del barrio Parque Sur, para el Día del Niño este domingo, repartirle algunos juguetes a los chicos. Muchas gracias a aquellos que han traído algo. Gracias. Bueno, como ustedes saben, se está desarrollando un proceso judicial, una audiencia de la octava Cámara del Crimen que está analizando si el proceder de la fiscal es correcto o no. Justamente vamos a ir enterándonos de todo esto con el doctor Báez. Previo a eso, espera Horacio, previo a eso la voy a invitar a Virtudes de la Santa, que es miembro del comité, para que nos dé una pequeña descripción cómo han venido sucediendo las cosas estos últimos días que tiene que ver con, esta audiencia tiene que ver con la prisión de Federico, el hijo de la Nélida, y cinco tupaqueras más, cuestión que señalaba Jorge recién, que ha sido a todas luces una operación de marketing por demás violenta e innecesaria, pero que bueno, Ayer justamente estábamos hablando con algunos compañeros de los organismos de derechos humanos, a los cuales agradecemos la presencia hoy acá, que de alguna forma Mendoza se está convirtiendo en un estado que tiende a ser un estado policial, donde se actúa con arbitrariedad, con autoritarismo, en el límite de lo legal. Tenemos el caso de cosas pesadas y muy grosas, como todo el proceso a Nelia Rojas, a la Tupac y a su familia, o la prisión de la niña por supuestamente no haber pagado el boleto en el micro. Así que bueno, de todo eso queríamos comentarles hoy. Virtudes. Gracias, Marcelo. Bueno, tal cual estaba comentando ahí el compañero Marcelo Stern, se están desarrollando las audiencias para cuestionar los actos de la fiscal, y probablemente terminen con la nulidad de todo lo actuado de la fiscal Gabriela Chávez, y como una forma de generar un efecto mediático y que además tenga efecto sobre los jueces que están evaluando su accionar, ella ordena espectaculares allanamientos que se realizan el día martes. A las 6 de la mañana entran a la casa de Federico, entran por el portón de un vecino, rompen el portón y entran por los techos a la casa, y bueno, ahí la familia se asusta porque piensa que son ladrones, y sale Federico, y ahí lo atacan a Federico y lo reducen. Federico ha sido una persona que ha estado desde el 7 de abril que su madre fue detenida, yendo a tribunales, yendo a la cárcel a visitar a la madre en Agua de las Avispas. Ha estado todo el tiempo a derecho, nunca ha hecho ningún tipo de cuestión que parezca o que haga presumir que se va a escapar o que se va a ir a algún lugar o que se va a esconder. Y bueno, con toda esta violencia, sobre todo a su familia está absolutamente traumatizada, toman como arma una réplica para simular que hay gente armada, hacen otros allanamientos igual de espectaculares, además que están destinados a hacer, no solo estigmatizarla en los medios a la Tupac, sino también con sus vecinos, porque para que vean ese tremendo desplazamiento, esa tremenda violencia ejercida sobre gente que, como si fueran parte de una banda de narcotraficantes, que no lo son, que sabemos que no lo son, cualquiera que pueda ir a la casa de ellos, a los que quieran, los invitamos a que los visiten y que vean cómo viven, se van a dar cuenta que ahí no hay ningún acto de corrupción, ahí no hay ningún dinero indebido, que es lo que dicen los medios y que es lo que dice la fiscal ante los medios, pero que no puede probar de ninguna manera en el expediente. Le vamos a pedir a los compañeros, al Jorge y al Mauco, a ver si pueden poner el audio de la Nélida, que explica todo esto, y después hay una entrevista que le hicieron esta mañana en la mosquitera a Fanny Villegas, que es la nuera de Nélida. Y queremos agradecerle especialmente al Gringo Bon la presencia acá, porque la verdad es que la cuestión institucional, la república en esta provincia está siendo completamente vulnerada. Lo que está haciendo la fiscal va en contra de todos los principios democráticos, y les hemos venido a exigir a esta legislatura la intervención, y bueno, es muy poco lo que gracias, han podido hacer, y ella sigue avanzando de la mano de los medios que responden a los mismos intereses, que tampoco se nos escapa que estos medios en algunos casos están en manos de empresas constructoras, lo cual nos hace sospechar que los intereses están vinculados a quedarse con las obras de la Tupac. Bueno, audio. Dale. De todas maneras, si se acelera, no es libre, los compañeros. sin culpa ni cargo, ya la sociedad los condenaría, los querría pisar y les querría pegar por todo lo que han dicho en los medios. Se le tiran encima y lo tiran al suelo, al FE. Mientras solucionamos las cuestiones técnicas que no están jodiendo demasiado, no. Vamos a decir también que tenemos la adhesión del diputado nacional Guillermo Carmona, que está en el exterior y que explícitamente pidió que manifestáramos su apoyo a la situación de Nelly, de su familia y los compañeros y compañeras de la Tupac. El SADOP también, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, adhiere. ¿Estamos o seguimos? Bueno, vamos a pedirle a Fernando Rulle, en nombre de los organismos de derechos humanos, que nos diga unas palabras también, por favor. Buenos días. Yo no sé si puedo hablar en nombre de los organismos de derechos humanos, pero bueno, me tomo esa libertad por unos segundos. Haciendo un vistazo rápido, somos como los, pareciera que los pobres, los organizados, los que intentan llevar algo de justicia a su pueblo, a sí mismos, venimos a ser los judíos de esta época, o los subversivos de esta época. Hay una necesidad, me decía un compañero, y yo rescato eso, algo mía esa reflexión, una necesidad del poder de inventar un enemigo. Recién pasa una señora y muy destemplada empieza a arengar acerca de que vayan a ver lo que esa negra de mierda ha construido, esas cuchas para perros, y se deja la plata. O sea, se ha comido, evidentemente, como gran parte de la población, lamentablemente, el discurso de los medios y del poder. Si vinculamos la situación inaceptable de que a más de 30 años de democracia tengamos presos políticos, si le sumamos que Santiago Maldonado está desaparecido y el gobierno encubre a la gendarmería, que evidentemente es quien lo secuestró, si vinculamos que en Mendoza, por orden directa del Ejecutivo, están metiendo presos a los pibes que no pagan el boleto o que supuestamente no pagan el boleto. Digo pibes, pero el escándalo ha llegado hasta las radios oficiales o de gran audiencia, que una señora trabajadora fue retenida en un calabozo porque suponían que no había pagado el boleto cuando se lo había pagado otra persona. Si ya del gobierno del Paco Pérez, ante el problema de la libertad individual, un inútil a mi criterio, se jactaba de que detenían en Mendoza 500 personas por día, y él, para acusar a la justicia, dice que solo 3 de esas 500 personas eran llevadas a la justicia. Estaba confesando que detenían gente porque mantener ese clima de estado policial. Bueno, si eso ocurría en esa época, ahora con toda esta propaganda y todas las cosas que vemos diariamente, han comprado equipos nuevos, han comprado el aparatito ese para poner el dedo, han comprado vehículos nuevos, en los barrios pobres, en mi barrio casi diariamente detienen a todo pibe que anda vestido con legítimas o truchas, ropa Adidas, Nike o Columbia y gorrita. Entonces, es evidente que, aunque en soledad, quiero decir en minoría, no podemos dejar pasar, tenemos que resistir esta ola de violencia desde el poder. Pero me preocupa, y supongo que le debe preocupar a muchos, el trabajo que aún tenemos que hacer por la unidad de los diferentes organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos y diferentes fracciones de quienes trabajan por las libertades comunitarias, los organismos de feministas, las asociaciones de género, las agrupaciones artísticas, que cada vez se muestra más claramente quienes tocan por tocar y otros que tocan para el pueblo. Entonces, es imprescindible, me parece a mí, esa unidad necesaria, respetando las diferencias, no todos vamos a pensar igual, pero respetando esas diferencias es necesario que veamos quién es el enemigo principal. Y uso la palabra enemigo porque como que está pasada de moda. Somos todos adversarios, todo es la revolución de la alegría o la revolución de lo sencillo. Todas esas pavadas, que parecen pavadas, es un plan perfectamente diseñado para atontarnos, domesticarnos, y contra eso tenemos que resistir. Tampoco debemos preocuparnos porque en principio seamos pocos. Hoy veo, tengo derecho a suponer, no lo sé con certeza, que hay una suerte de complot del periodismo, el periodismo grande, el periodismo que, bueno, ya saben a qué me refiero, para no asistir a esta conferencia de prensa, que se convierte en un acto que debemos continuar, sí. Entonces, esa aparente soledad, tenemos una enseñanza histórica que dice que a veces la soledad en un principio aún es necesaria, es superable, quiero decir. Aún en soledad hay que trabajar. Las madres de Plaza de Mayo rondaron en soledad muchos años y gran parte de la población los veía como chifladas. Bueno, yo estoy orgulloso de que nuestras madres hayan sido las chifladas, las locas que se animaron a insistir en su verdad y hoy son un ejemplo en el mundo. Mantengamos esa consigna, no nos desanimemos porque gran parte de la población pasa por aquí como si fuera, que no sé, bueno, un saltimbanqui que está hablando. Entonces, insistamos, unámonos, me parece que ahí está la clave, veamos los puntos en común y es probable que de algún modo tengamos que reclamarle al poder que nos atienda, que escuche, que explique por qué, el por qué este estado policial que estamos viviendo, porque el huevo de la serpiente, como dijo otro compañero, se está incubando. Lo que parece bueno no me pasa a mí, pronto puede suceder. Hay cosas que, bueno, no quiero recordar. Gracias. Y gracias, esta mañana hace como 2 horas dije que sintieron ruido arriba del techo y creían que andaban robando, que eran ladrones, y resulta que sale el Federico y se le tiran encima y lo tiran al suelo al Fede. Y bueno, y después lo encierran a la Camila, a todos, viste, le quitan el teléfono y después están haciendo un allanamiento en la casa del Fede y se lo llevan detenido al Fede. Hasta ahí es lo único que sabemos, pensamos que lo llevan al Poder Judicial, ahí el Alfredo ya se iba para allá con el Charlie. Y bueno, eso es lo que tenemos para decirte, nada más. Creo que también en la Casa de la Lourdes Oviedo también se la llevan detenida y no sé si en algún otro lugar más. Así que bueno, es eso toda la situación. Tenemos que tener fe, dice el Alfredo, que ahora a las 2 de la tarde se pueda definir qué es lo que va a pasar con todo esto. Tengamos fe, no tenemos otra cosa que hacer más que tener fe, no perdamos eso, porque lo que quieren es que nos quiebren y llevarnos así, de esa manera, hoy día a la audiencia. Así que bueno, hay que mantener la calma y ver qué es lo que pasa ahí. Esta es la inmensa humanidad de Nelia Rojas en su casa, mientras detenían a su hijo. Hay un par más de adhesiones. Dale, Virtudes. Queridos compañeros y compañeras, quisiera estar presente junto a ustedes, pero mis tareas legislativas me lo impiden. Ante el bloqueo mediático, es necesario denunciar públicamente los constantes hostigamientos y la persecución política hacia Nélida Rojas y todos los presos políticos de la Tupac Amaru, por lo cual quiero felicitar la indispensable labor que lleva adelante el Comité por la Liberación, quedando a disposición de lo que soliciten y aportando las fuerzas y acciones que sean necesarias. Me despido dejándoles un afectuoso abrazo a todos y todas. Anabel Fernández Agasti, senadora nacional. Buena. Tenemos también la adhesión de Carta Abierta Mendoza y Resistiendo con Aguante, los compañeros de Resistiendo, siempre ahí al pie del cañón. Durante todo este proceso de persecución, de difamación, de operaciones mediáticas, en conjunto con las operaciones judiciales impulsadas por el Ministerio Público de Mendoza y con el evidente apoyo del gobierno provincial, la organización barrial Tupac Amaru sigue entera, sigue al pie del cañón, sigue manteniendo sus ideales y sigue pensando que en algún momento habrá algún dejo de justicia. Uno de los emblemas de la Tupac es una niña muy bonita, muy que tiene unas rastas que son hermosísimas y se llama Fernanda y que nos va a dirigir unas palabras ahora. Bueno. Buen día. En los buenos tiempos pudimos ser miles de compañeros. ¿Saben por qué hoy no nos acompañan en esta crisis tan intensa por la que estamos pasando? Porque nadie está obligado a estar en la organización Tupac Amaru. El compromiso del que siempre hemos hablado y seguimos hablando no es para con la flaca Milagro o con la Nelly. Es comprometerse con la comunidad, con los compañeros y con sus familias. Porque cuando se trabaja colectivamente, nos planteamos un objetivo en común, en este caso una vivienda. Pero como lleva un tiempo en cumplirse, la organización, como ya hemos dicho, invita a trabajar socialmente, ya que se juegan otras necesidades que a corto plazo pueden satisfacerse. Nuestro lema adoptado de Tupac Amaru es: cuando la voluntad existe, hay mil recursos. Cuando la voluntad no existe, hay mil excusas. Nosotros hemos construido desde allí, con voluntad, no extorsionando. Nuestra arma de lucha ha sido la bandera de la justicia social. Así todos fuimos calificados como violentos. La calle, las copas de leche, los reclamos en los municipios, entrar al despacho del gobernador y así tantísimos momentos nos han hecho aprender que solos no podríamos haber logrado nada. Quizás Nelia, Milagro, Carla, Gladys, Leonela, Mirta, Fanny, Shakira, María, Ramón, Javier, hoy Federico, hayan cometido errores, pero no por ello los juzgan. Los juzgan por sus aciertos, porque construir fábricas textiles, bloqueras, escuelas, jardines, guarderías, hospitales, módulos preventivos de salud, un parque temático con una pileta gigantesca abierta a todo aquel que quisiera disfrutarla, no es ilegal. Brindar copas de leche, festejar grandiosos días del niño y de reyes, capacitar compañeros para trabajar e identificarnos con la remera y la bandera de nuestra organización, no es ilegal. ¿O acaso es legal que nuestros logros no sean arrebatados? ¿Es legal el hostigamiento constante que sufren nuestros compañeros y compañeras? ¿Es justo que hayan presos políticos en democracia? Y así todo, no hay ningún político preso. La lucha compartida, las sonrisas, las miradas, los enojos, las lágrimas, serán siempre para nuestra organización el sentido de unir nuestro corazón, solidaridad y la resistencia para luchar y defender nuestros derechos. Los gobiernos neoliberales a través de la historia nunca han tenido en cuenta las necesidades de los que menos tienen. Hoy lo que más les molesta es un pueblo organizado, capaz de reclamar, un pueblo pensante que no acepta el asistencialismo porque es capaz de trabajar con políticas de promoción y proyección social donde la gente puede discutir, proponer y decidir qué es lo mejor para su comunidad. Sigamos levantando la bandera de la justicia social porque es la única verdad que estamos dispuestos a defender. Y en la línea del tiempo, este es un momento, y los momentos pasan. Por mientras, seguiremos siendo la pesadilla de aquellos que pretenden arrebatarnos los sueños. Y por otro lado, el día 22 de agosto, siendo las 7 de la mañana, irrumpieron policías en la casa de Federico Torrengo, arriba de los techos. Cuando este salió a ver qué estaba pasando en su casa, fue apuntado con una itaca, tirado al piso, en ropa interior, ya que recién se levantaba, fue esposado, sin derecho a esperar a su abogado defensor, fue llevado a la comisaría de La Valle y después de largas horas de espera, trasladado a tribunales. A la Fiscalía de La Valle Las Heras, a cargo de la fiscal Gabriela Chávez, quien por cierto nos tiene de blanco. Los hijos de Federico, ambos menores, fueron encerrados en una habitación siendo vulnerados todos sus derechos. No tenemos certeza de lo que pasará con él, pero sí repudiamos que esta detención es totalmente arbitraria. Dejen de detenernos, porque la libertad de nuestros compañeros y compañeras cada uno la lleva consigo. Las convicciones y los ideales jamás podrán detenernos. ¡Buena! Ese es Fernando. La agrupación Rodolfo Walsh, del centro de la conducción del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Sociales, también adhiere a esta conferencia, a este informe que está brindando el Comité por la Liberación de Milagro Sala y Nélida Rojas. Vamos a invitar ahora a Horacio Báez, ex juez jubilado. Bueno, Horacio. Uno de los pilares del comité y de la defensa de la Nélida. Gracias. Bueno, es muy difícil hablar después de Fernanda. Yo quiero hablar del Poder Judicial, del sistema penal. Tiene mucha razón Fernando cuando se enoja con buena parte de la sociedad. Me parece que después de 30 años de democracia estamos conociendo más como sociedad, conociéndonos más. Y entendemos que muchas personas que hoy están con Macri, durante las dictaduras también estaban con Macri, pero no necesitaban, no estaban en el gobierno. Posiblemente hayan hecho mejor que nosotros las cosas para convencer a esa gente de que en democracia tenían que seguir eligiendo a esa gente que estaba a cargo de las dictaduras, y así lo hicieron. Ahora, no son todos. Seguramente hay un porcentaje de ese 30 y pico % que sacaron en elecciones. Seguramente hay un buen porcentaje con el que debemos hablar, con los que debemos hablar, debemos transmitir. Eso nos permite la democracia. Nosotros somos capaces de aprovechar la democracia, porque creemos en las personas, creemos en el amor, creemos en la solidaridad. Así vamos a llegar, de a poco, porque el camino es evidentemente largo. Es muy complejo el sistema político, educacional, que nos envuelve como sociedad. Es difícil realmente llegar a todos, pero me parece que tenemos ganas de hacerlo porque se va nuestra vida en eso. Y es exactamente nuestra vida lo que se va. Cuando yo venía en auto hoy cerca de la Plaza San Martín, escuché la voz de una mujer, María, que se sentía media cuadra, una cuadra. Y uno dice, después de 40 años, habla en la calle para quien la quiera escuchar. No son muchos los políticos que hacen eso hoy. Por más que hace 40 años que están, no hemos aprendido demasiado a comunicarnos con todas las personas de la sociedad, de los barrios más humildes, de los barrios más vulnerables. No llegamos con nuestro mensaje de solidaridad, porque no tenemos que enseñar, tenemos que aprender de todas esas personas, pero tenemos que comunicarnos, porque nosotros tenemos la posibilidad de brindar medios de trabajo político, medios de acercamiento. Me comentaban también amigos, amigas, que a Fernanda justamente le habían pedido el documento de identidad un policía parándose muy firme y sacando pecho, mostrando su energía. Claro, si no lo hace así, no le va a infundir temor. No es que quiera conocer su identidad, es que quiere infundir temor. Esa es la cultura que transmiten nuestras fuerzas políticas actuales, fundamentalmente, que están en la autoridad nacional y provincial. Hay que ser duros, hay que ser recios para que nuestro pueblo se comporte bien. Bueno, yo a eso me quiero referir fundamentalmente. El Poder Judicial que tenemos, el sistema penal que tenemos, no es arbitrario de casualidad. No es que haya una fiscal Chávez que por ignorancia, por brutalismo, por ideología, por odios, actúa hoy contra personas de la Túpac Amaru. No es casualidad. No nació ayer esa persona. Nació hace unos 40 años. Pero quienes educaron al Poder Judicial, a sus funcionarios, a sus magistrados, jueces, fiscales, personas que están allá adentro, se educan como se educan los policías jóvenes que entran a la institución policial. Se educan por la cultura que viene de hace muchos años, hace 200 años, que el Poder Judicial cumple la misma función. Recordemos que el Poder Judicial sigue actuando, distinto a los poderes ejecutivos y legislativos, sigue actuando en dictaduras, siguen estando. Normalmente los han convencido de que es natural actuar y pueden jurar por estatutos de una revolución, por decretos, por papeluchos, juran para continuar con sus funciones judiciales de interpretación de la Constitución Nacional. Es inentendible, hoy lo podemos entender, que no puede ser, ¿cómo puede ser que un Poder Judicial actúe cuando no hay Constitución? Bueno, pero así ha sido. Resulta que recién debieron pasar la dictadura del 76 para que en los años 80 se reformara el Código Penal y se integraran tipos penales en que las personas, jueces, fiscales, defensores, funcionarios, superiores de los tribunales que permanecen en sus funciones son traidores a la patria. Esa es la pena que hoy se les impone a las personas que se mantienen en el Poder Judicial. Esto nos da una idea de la gravedad en sí misma que tenía que permanecieran en sus funciones. Yo no quiero generalizar y decir que todos han sido corruptos o gente entregada a las dictaduras. Era una naturalidad en nuestra vida política. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 30 dijo que por el principio de efectividad la revolución que había volteado a Irigoyen era legal, porque había pasado una semana, se habían consolidado en el poder a través de las armas y entonces era legal, un principio de eficiencia, eficacia. Estaban en el poder y controlaban al gobierno de la nación y de las provincias. Entonces eran un poder legalmente constituido. Y a partir de ahí continuamos con esa doctrina hasta el año 76. Las cortes provinciales y nacionales que actuaron, y funcionarios y judiciales actuaron con esa doctrina, convencidos de que debían hacerlo así. Y Chávez, además, esta fiscal, no es casualidad, Chávez, Gulé, el procurador general, mano derecha, literal, del gobernador, no han actuado de casualidad. A Nélida Rojas, a sus compañeros, a sus hijas, a muchos trabajadores sociales de la Túpac Amaru, se les ha coincidido varias cuestiones que justifican su detención. Varias cuestiones. Son personas vulnerables, humildes, trabajadoras, que no tienen poder por sí mismas para enfrentar a los poderes mayoritarios, a los poderes poderosos, más poderosos. Tienen organización social y política. Se les han mezclado entonces los dos argumentos principales, sustanciales, que tiene el Poder Judicial para perseguir a los más vulnerables durante toda su historia. Ya sabemos, tal vez canse yo con decir que más del 95% de las personas sometidas a proceso penal no tienen escuela primaria o no tienen escuela secundaria. Hay una terrible cobardía terrible cobardía institucional y está aceptada por nuestra sociedad. Por de alguna manera, cuando hablamos de las instituciones, justificamos una institución tan moralmente corrupta como esa. Esa cobardía debemos propagarla, debemos hacerla conocer, porque sufre mucha gente con esto. El factor común del sistema penal es la pobreza. Ahora con la TOPA no solamente son personas de trabajo, sino que se organizan políticamente. Ese es un peligro enorme. Es un peligro sustancial para los poderes económicos y para quienes trabajan para ellos, que conscientes o inconscientes son nuestros poderes judiciales. Trabajan para ellos, porque no pueden ser tan estúpidos. Tienen una situación económica, social, cultural, beneficiada por su historia, no por méritos, por su historia, como nosotros que hemos podido darnos el gusto, el placer de estudiar, de poder desarrollar nuestras vidas. Los que no lo hicieron no es porque no tengan capacidad, sabemos todos nosotros. Es porque vivimos en una sociedad profundamente injusta, estructuralmente injusta. Pero los más pobres siguen siendo los mejores. Siguen siendo las mejores personas, por lo menos que yo he conocido en mi vida, y no es casualidad. Hay que estar con gente de la TUPA para saber, conocer qué es una buena persona. Ahí están, y sin embargo sometidos a proceso ¡bravo! Penal. Sometidos a proceso penal, que es una máquina aplanadora, es una torturadora de gente, no sirve para otra cosa. Es decir, haciendo eso sirve para ordenar, para vigilar, para controlar, para coaccionar, para que no se organicen políticamente, socialmente los más humildes, porque es la forma más digna y más inteligente de hacer las cosas, como hacen los compañeros y compañeras de la TUPAC. Para nosotros en el comité ha sido un aprendizaje permanente, humano, estar junto a ellos. Hay abogados que están trabajando con nosotros, que han comprendido la gravedad, que están haciendo un trabajo digno. Y tenemos esperanzas de que ante esta Cámara de Apelaciones se resuelvan las cosas sencillamente como corresponde. Cuando recién Fernanda hablaba de que pueden haber cometido errores, lo dice por su cabeza limpia y honesta. Son errores de ir por una calle en lugar de otra para llegar al lugar donde quieren ir. Porque acá, porque se les llama errores también a la comisión de algunos delitos, aunque sean menores. No se ha cometido delito alguno, se han imputado como delitos las funciones normales de la Túpac Amaru. Las funciones que cumplen. Cuando dicen que hay asociación ilícita y mencionan cuál es el papel, cuál es una de las cosas típicas de la asociación, es que cada uno tiene un aporte. Como aporte al acuerdo delictivo, han puesto las funciones que cumplen en la Túpac Amaru, en los barrios y en las cooperativas, y en la vinculación con las cooperativas. Presidentes de cooperativas, delegados, delegadas. Eso lo han puesto como aporte a la asociación ilícita, porque entendió esta brutal fiscal, acompañada por unos cuantos, procurador general, gobernador de la provincia, que lo piensa así también. Piensan que son delincuentes desde el año 2007, en que se organizó la Túpac Amaru para empezar. Desde ese momento estiman, presumen que se organizaron como asociación ilícita, solamente para aprovechar el dinero que venía, que estaba viniendo de la nación, que ya había empezado a ir a Jujuy con la Túpac Amaru de Milagro. Para entender que eso es una organización delictiva, hay que tener la cabeza muy podrida, muy degenerada por este sistema judicial adherido a lo peor de nuestra historia nacional. Hay que ser muy poco consciente. no se es idónea ética ni jurídicamente para hacer eso, porque no tienen idoneidad jurídica, que es lo mínimo que hay que tener para estar ahí. Sufrimos porque sufren nuestros compañeros y compañeras. Hay miles de personas en el país que sufren la persecución del sistema penal. Recién empezamos a advertirlo y a decirlo en voz alta cuando pasan cosas de, por decir, de extremada gravedad, como con las compañeras y compañeros de la Tupac. Pero no tenemos que olvidarnos nunca. Los políticos en el país, fundamentalmente, a quienes aprecio muchísimo por su función. Pero tenemos que tener conciencia de la gravedad de la situación penal, del sufrimiento de miles y miles de chicos y chicas, sobre todo chicos. El sistema penal les ha llegado más a los chicos que a las chicas. Pero hay también muchas mujeres, jóvenes, que sufren lo indecible en nuestras cárceles, que no se mejoraron nunca. No se mejoraron con el aval de una gran parte de la sociedad, entendiendo que esas cárceles son para hacer sufrir. Porque esa es la forma de mejorar a la sociedad, aparentemente. Es una locura, es aberrante. Y sin embargo seguimos haciéndolo permanentemente y no reformamos y no hablamos. No hablamos de lo que corresponde. ¿Qué es la seguridad? Sino el respeto al otro y a la otra. Es respeto, no es mostrar cara dura ni pegar, como hacen estos animales en las comisarías, en las penitenciarías, porque es gente que ha sido educada para eso. Miren, justamente los penitenciarios, los policiales, lo mejor que tienen es su origen popular. Sin embargo, esa cultura del autoritarismo es tan poderosa que ha logrado convencerlos a muchos de ellos. Y trabajan en contra, y son los que se enfrentan directamente a los más humildes en los barrios, les pegan, los putean, los insultan, les falta el respeto de todo tipo. Gente digna, tratada así, no se va a portar bien. Van a reaccionar. Por ese motivo es que hay tantas personas que cometen delitos en el país. A los únicos que persiguen es a los que cometen delitos contra la propiedad. Eso es lo único que les preocupa. Sabemos todos los delitos enormes, gravísimos que cometen los poderes financieros, internacionales, nacionales. Eso no existe para el sistema penal, profundamente cobarde. Esperemos que este proceso siga mejor, porque es desesperante pensar que Nélida, su compañero, sus hijas, Federico ahora, a quien conocemos y queremos muchísimo, lo fueron a buscar como si fuera no sé qué cosa. Federico estaba yendo a las audiencias. Iba a las audiencias, firmó el compromiso que tiene en un proceso, porque también es parte de la asociación ilícita. Fueron a buscarlo como si fuera no sé qué cosa. El gobernador Cornejo hablaba de ir a buscar hasta sus madrigueras a los delincuentes, es decir, los considera ratas, a quienes imputan, a los únicos que imputan, los pobres. Espero que sepamos comunicarnos y transmitir y tratar de mejorar entre todos este sistema penal espantoso que tenemos. Gracias. Bravo, bravo. Gracias, Báez. Bueno, ya vamos a ir terminando. Yo le voy a dar la palabra un minutito a Elena Ramírez, que es otra enorme compañera del Comité por la Liberación de Milagro Sala y Nélida Rojas. Elena. Sí, yo quiero simplemente sintetizar y hacer un marco de lo que tan bien han expresado los compañeros que hablaron antes que yo, Fernanda, Fernando, Horacio, Virtudes. Y lo que quiero decir es que realmente, según todo lo que se ha manifestado, lo que estamos viviendo es cualquier cosa menos democracia. Cuando hay cesantías por razones políticas e ideológicas, cuando no se les permite la entrada a determinados lugares a personas por su color de piel o por su ropa, cuando se detiene a personas porque realizan lo que la ley determina para las organizaciones sociales, las cooperativas, las organizaciones políticas. Cuando se prohíbe determinadas expresiones en público, cuando se va ascendiendo en una persecución creciente, que hasta hace poco decíamos que el grado máximo era la pérdida de la libertad. La pérdida de la libertad primero de Milagro Sala y de los compañeros de Jujuy, luego de Nélida, los compañeros tupaqueros, la familia Roja principalmente. Y decimos entonces, libertad ya a Milagro, libertad ya a Nélida y a todos los presos políticos de la Tupac. Pero acá no acaba, desgraciadamente no acaba. Ahora tenemos un grado más profundo, más negro, más hondo. La desaparición forzada de Santiago Maldonado. Por eso decimos aparición con vida ya. Y no es una cosa separada de la otra. Es una cosa unida, coherente, de una política persecutoria y represiva que entrega y que quiere entregar la soberanía completa, territorial, económica, política, de las personas al colonialismo, al imperio norteamericano y a someterse absolutamente a las corporaciones transnacionales. Por eso decimos de nuevo, basta de persecución política, aparición con vida ya de Santiago Maldonado y libertad a todos y todas las presas políticas de la Tupac Amaru. Gracias, Elena. Bueno, les agradecemos a todos y a todas la presencia, a María sobre todo, siempre presente María, y dando el ejemplo. Nosotros del comité seguiremos trajinando, vamos a decir como siempre que a los compañeros de la Tupac, a los compañeros y a las compañeras de la Tupac que no están solos, que hay una parte de la sociedad mendocina que los está acompañando y que le está brindando lo mucho o poco que puede dar. Decía que seguimos trajinando, muy posiblemente nosotros pensamos que hay que, ya lo decía Fernando en su momento, pensamos que hay que generar un espacio que logre visibilizarse y que logre decirle a las autoridades que la arbitrariedad y el avance del autoritarismo tiene un límite. Posiblemente en los días, las semanas a venir, podamos concretar la organización de un foro por los derechos y las libertades democráticas. Creo que ahí deberían participar todas las instituciones mendocinas de bien, que piensen que no vale la pena seguir en este camino porque se sabe dónde se empieza pero no se sabe dónde se termina. Así que bueno, nuevamente el agradecimiento a todos y a todas ustedes, y bueno, Jorge, nos vamos yendo. Bueno, gracias. Nosotros siempre le ponemos a los reclamos un poquito de música, creemos que el arte cumple una función de comunicar. Quería que reflexionaran sobre este tema, 53 millones de pesos vale la reconstrucción de la Plaza España, 96 millones de pesos cuesta la reconstrucción de la calle Aristide Villanueva. No va a vivir nadie ni en la Plaza España ni en la Aristide Villanueva en la calle. La Plaza San Martín, perdón. Así que con ese dinero se hubieran construido 450 casas al precio que las hace la Tupac Amaru. O sea, 450 familias podrían vivir si ese dinero lo hubieran dedicado al método que aplica la Tupac Amaru, de que es acusada de delincuente por hacer estas cosas, romperle el negocio a las empresas que hoy son parte del poder y que están con todos esos carteles haciéndole propaganda al gobierno provincial y municipal. Bueno, poquito de música, una cuequita con quena para que el amigo Adrián luzca su virtuosismo en este instrumento andino. Ahí va, esto dice así. Voy a girar esto porque... Dale, dale. Un poquito, por favor. Y para ahí. Este. ¡Hola! ¡Otra palma, che! Casadas y las solteritas. Empieza a soplar el viento porque han anunciado con el tema este del cambio climático que viene un huracán, Cristina, para octubre, que puede llegar a llevarse todos los papeles. Bueno, ustedes saben que en la época de la colonia ahora se está recordando la paternidad de San Martín, del general San Martín. Y en esa época... las personas que venían, que los obligaban a defender la zona del desierto, con la campaña del desierto, los soldados que volvían, los gauchos, esos que quedaban marginados, la única posibilidad que tenían de diversión eran los tambos donde se hacía milonga, ¿no es cierto? Se hacía milonga en esa época. Una milonguita del 900, para recordar esos tiempos, ¿se acuerdan? A ver cómo era. Ana, toma. Se puede hacer palmas si quieres. Ahí va. Thank you. Adrián Palacio, integrante de Altura, gracias. Bueno, no la queremos hacer muy larga porque algún día vamos a tener que ir a comer, ¿no es cierto? Fuerte abrazo a los compañeros de la Tupac y que nos han, hemos aprendido realmente, como decía Horacio, a lo mejor de la lucha, compartiendo con ustedes esta resistencia para conseguir por fin, como decía el Che Guevara, hasta la victoria siempre. La victoria del pueblo en algún momento va a llegar porque nosotros estamos acá para hacerla resistir. Gracias, compañeros. ¡Nos vamos! Porque el pobre es más rico que el rico que no es pobre. Acá el compañero Amaral, Juan Carlos, nos trae una recomendación para que nos llevemos de recuerdo. Bueno, una vez cuando ese gran jefe revolucionario que fue Tupac Amaru estaba frente a su pueblo, les dijo algo que tenemos que tener en la memoria todos, los que estaban en la Tupac y los que lo estamos acompañando. Tupac Amaru le dijo: campesinos, el patrón no va a comer nunca más de tu pobreza. Gracias, compañero. Tupac Amaru, el Che Guevara, Eva Perón, Milagro Sala, Nelly de Roca, sueñan el sueño que el pueblo sueña, sueñan y construyen la liberación. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, y aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Santa Clara se despierta para verte, de aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, Che Guevara, de, de. Gracias, gracias, compañeros. Bueno, hemos estado, convocamos hoy para aquellos que trajeron los juguetes, le damos unas gracias de corazón para el merendero. Primero los chicos, el domingo le hacemos el festejo del Día del Niño. Gracias. ¿Cómo andan, amiga? Bien, ¿y usted cómo anda? Todo bien.